Y bien, estamos recibiendo más visitas en el día de hoy. Nos visita en nuestros estudios el concejal de Capital por el Partido Intransigente, Luis Giachino, que saludamos y le damos los buenos días. Tato, muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días, un saludo muy grande a toda la audiencia. Si me permitís una pequeña corrección, sí. Nosotros ya no somos parte del Partido Intransigente, somos Partido Protectora Fuerza Política, que ya está habilitado para estas próximas elecciones. Protectora Fuerza Política. Ah, Protectora Fuerza Política, sí, ya consiguieron la personería. Ya está todo listo, había una pequeña objeción que era por el nombre, pero ya está subsanado eso también. Bien, y con el Partido Intransigente siguen con relaciones. Se ha cortado prácticamente el vínculo. Estamos analizando si ellos vuelven a acercarse a los pensamientos, ¿no? Porque viste que normalmente estamos en épocas de elecciones y estamos hablando de personas y nos olvidamos hablar de las ideas. Entonces, lo que nos debe unir son las ideas, los pensamientos comunes y no ver quién es el puesto en tal o en cual lugar. Así que estamos viendo, si ellos se adaptan y tienen realmente una vocación de servicio hacia la sociedad, hacia la defensa del usuario, hacia la defensa del consumidor, hacia la defensa del ciudadano para no ser avasallado por las grandes empresas, por las grandes corporaciones y por las empresas de servicios públicos que hoy nos tienen a todos encerrados, sería un gusto volver a contar con ellos, pero si no, seguirán su camino por su lado. Bien, acaba de nombrar varias cosas, la empresa. Donde ustedes ya tienen una trayectoria inscripta, que es el tema de las tarifas, etcétera, sí, etcétera. Nombraba las empresas que nos tienen entrampados. Sí, señor. Hoy teníamos la información de que ya las empresas de gas están pidiendo el 35,6 de aumento, que explicábamos a la audiencia que no es el 35 de ahora, sino que venimos el arrastre y sumando. Es un 70% desde octubre a la fecha. En un año, y si contamos desde aquel 400... Estamos arriba de los 1000%, una barbaridad. Y se viene la audiencia pública, ¿no? Mira, te agradezco mucho el pie, Tato, que me das, porque querría invitar a toda la audiencia, porque es muy importante, mañana, a las 10 de la mañana, el ENEN Argas, que es el ente regulador, que el que controla supuestamente para que estas empresas no se abusen, hay una audiencia pública, que se va a llevar a cabo a partir de las 10 de la mañana. El Energas queda en la calle 25 de mayo entre Las Heras y Necochea. Ajá. Ahí frente al colegio, creo que es el Sagrado Corazón, si no me equivoco. Ahí está el Energas y se va a hacer una audiencia pública que lamentablemente y en forma consecutiva nos tienen acostumbrados que es una farsa. Utilizan esa herramienta maravillosa que está hasta en la Constitución para generar un engaño, porque vas a ver, yo mañana voy a tratar de filmarlo, es entras a un lugar, se entra de a uno, hay un televisor, o sea, de público no tiene nada, no es una audiencia pública, por lo tanto debería ser desde ya declarada nula esa audiencia. Es una farsa donde las empresas piden al Estado y les explican a su manera cuáles son los motivos por los cuales deben aumentar la tarifa de gas. Y si vos me permitís, Tato, sé que nos convoca otro tema, que es muy importante también, pero este tema es urgente, y es que mañana ahí se va a decidir cuánto vamos a pagar el gas los mendocinos a partir de este invierno, porque esto empieza a tomar vigencia a partir de abril. O sea, se decide mañana lo que vamos a empezar, el cuadro tarifario. Y en octubre fue realmente un abuso lo que hizo. Ya te diría que no, ya ni lo responsabilizo a Ecogas, porque Ecogas como empresa puede pedir lo que quiera. Lo que yo no puedo entender es cómo el Estado provincial, el Estado nacional y el Estado municipal son cómplices para poder permitir que hagan este semejante atropello al bolsillo de los ciudadanos. Mirá, te cuento lo que hicieron. El cuadro tarifario, que prevé una categoría R1, no quiero hacerla complicada, R1 es la que menos consume y R3-4 el que más consume. Y la brecha que había era aproximadamente, más o menos para que tengas una idea, un metro cúbico en el R1 valía 4 pesos y en el R3-4 valía 8 pesos. Hoy la brecha es de 60 centavos, o sea que si vos sos de los que consume poco, si vos tenés el bolsillo, te cuidaste, sos ahorrativo, cambiaste de categoría, tardaste un año en mejorar tus condiciones para que puedas gastar menos, el Estado decidió, aprobando este cuadro tarifario, que igualmente te van a pegar fuerte con las tarifas. Por eso, en pleno verano están llegando tarifas cercanas a los 3.000 pesos. Aunque no consumas gas, porque te aumentaron el doble el metro cúbico, el valor del metro cúbico de gas que consumís. Ayer me mostraba una señora que consumió 22 metros cúbicos, nada, en un bimestre, 22 metros cúbicos, y le llegó una factura de 2.800 pesos. ¿Por qué? Porque aumentaron sustancialmente el cargo fijo, sustancialmente las categorías más bajas, para que tengas una idea, los más bajos le aumentaron el 100% y a los que más consumen, a los que tienen más capacidad de pago, le aumentaron el 10, el 13 exactamente, el 13%. Entonces, es como José Luis Ramón lo declaró en un momento, están declarándole la guerra a los más pobres, se están abusando de los más débiles y de su posición dominante. Eso es lo que tenemos que ir mañana, declarar nula esa audiencia para que no se presente este aumento. Primer punto, declaro nula, pedirle al señor gobernador, al señor intendente de la capital, que se pongan del lado de los ciudadanos, que vayan a defender los intereses de los ciudadanos y de esta manera que terminen los atropellos que estamos sufriendo.